Y otros dicen, no, eso no es andino. Está en quechua. Sí, eso es quechua. Y en quechua, amasúa significa no robes. Pero jamás la moral andina hubiera podido expresarse de esa manera. No robes, no mientas, no seas haragán. Eso es matriz occidental. Claramente. ¿Por qué? Porque el andino se preguntaría, y según, no robes, y según, a veces hay que robar. A veces hay que mentir. Si viene el conquistador extranjero y me pregunta, ¿dónde dejaste el oro? Yo tengo que mentirle, esa es mi obligación. ¿No es así? Sí. Si viene un secuestrador, señora, para que usted me entienda, ¿usted le va a decir la verdad al secuestrador? No. Usted tiene un valor superior, que es proteger a los suyos, etc. Y los andinos sabían esto. Sabían que la moral depende de cada coyuntura, que lo bueno no se define sin una situación concreta, no se define en el aire, nunca hay que mentir. No es cierto. ¿Quién hace eso? Occidente. Los 10 mandamientos son eso. No matar, no robar, respetar a los padres. ¿A qué padres hay que respetar? A ver, ¿cómo es eso? Cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. Según Francisco de Asís, uno de los santos más fantásticos que ha tenido el catolicismo, el actual papa se llama Francisco, por Francisco de Asís, renegó de su padre. Yo no soy más tu hijo, le dijo. Dio media vuelta y se fue. Y además le devolvió las vestimentas que eran del padre, así que imagínate cómo se fue Francisco. ¿Quién dijo que hay que honrar padre y madre? ¿Según qué padre y qué madre? Según. Esa es la, pues una moral, por lo menos la andina es así. Entonces el profe Maidana dice, eso no es andino. Él dice, está mal traducido. Estrictamente, esa traducción es la correcta. En quechua, amasúa significa no robar. Lingüísticamente, digamos. Lingüísticamente está bien traducido. Pero lo que está diciendo el profe Maidana y otros maestros andinos es, eso es cristiano. Eso es lo que le decía el conquistador español a la gente de los Andes para que se portara bien, para que le dijera dónde guardaban sus tesoros, para que no se robaran las armas de los españoles, para que laburaran como esclavos, no seas haragán. Y se lo decían en quechua. Y algunos sonsos mal informados, discúlpeme que sea un poco brusco, repiten esto creyendo que esto es andino. ¿Eh? Yo sé que muchos amigos andinos están agradeciéndome que yo lo aclare para mucha más gente, porque se repite esto y es un poco indignante, me parece a mí, sin yo ser andino, para los amigos de los Andes, es indignante que se crea que esto es algo que se le puede decir a un chico. No robes, ¿quién te dijo? Lo expresa mucho mejor el profe Maidana recién. Él lo tradujo como correspondía, yo no quiero sobreponerme a sus palabras. Fíjate, es una especie de trampita de comunicación. Y suena como muchas otras. Como muchas otras. Podrían haber unas 10 trampitas, qué sé yo, de la manipulación mediática, puede ser. Ajá. Vamos a escuchar a Noam Chomsky con sus 10 estrategias de manipulación mediática. Tengo 10 preceptos, 10 estrategias de manipulación mediática. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída

En lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10 o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de radio. Marca de radio se llama el programa que conduce Eduardo Liberti, donde leyó esa receta. Muy interesante, pero se hace un poco largo. Fíjate cómo yo estoy ahora manipulando lo que acabamos de escuchar. Yo dije dos cosas. Interesante, pero largo. Y largo al final. Fíjate cómo cambia si yo digo, che, muy largo, pero qué interesante, ¿eh? ¿Viste cómo cambió? Y cerró la puerta. Así no me escucha el director. Yo una vez dirigí un noticiero de televisión de cierta importancia. Y teníamos una enorme libertad, para mi sorpresa, porque el noticiero estaba controlado por un gobierno. El modo, lo primero que nos llamaron la atención, el primer pero que nos pusieron, 2 meses después, nos dejaron correr en libertad contra lo que uno por ahí piensa. Fue cuando entrevistamos a alguien de la oposición, digamos, un sindicato en este caso, y primero al ministro del área. Había un par, una cosa así, pasamos el reportaje al ministro y después al sindicalista. Suena el teléfono de casa de gobierno, no importa de qué país del mundo ni de qué provincia. Carlitos, todo bien, no tenemos problema con el sindicalista, pero primero el sindicalista y segundo nosotros. Y no al revés. Así que, interesante, pero muy largo. Entonces lo tiramos abajo, a la información bajo ese formato. Carlos, es tan simple, no es tan simple, pero vio cómo funciona, ¿no? Vio cómo, o sea, en parte funciona. Y es como el viento. Vamos llevando todo para ese lado, en la sumatoria de interpretaciones, de reinterpretaciones, de manipulaciones de ese tipo, que no consisten en mentir, sino, bueno, las que describió recién Eduardo Liberti. Lo interesante de esto que dice Noam Chomsky, el tema de que nos conocemos tan poco, la ciencia ha avanzado enormemente, ahora hay neurociencia, no sé qué más, y están descubriendo, investigando cada partícula pequeña, mínima de un átomo, todo lo que es el cuerpo, las hormonas que segregamos, cómo funciona el cerebro, el sistema límbico. Hay una información increíble sobre esto, se está trabajando un montón sobre el tema del autoconocimiento del ser humano. Se sabe mucho, muchísimo, muchísimo. No puedo dar ningún ejemplo ahora, pero se sabe un montón. Pero nosotros sabemos tan poco, sabemos tan poco de nosotros mismos, sabemos más de cualquier otra cosa que de nosotros mismos. Y toda esta información de la ciencia, digamos, que ha traído del ser humano, ayuda a controlarnos. Porque trabajan con nuestras emociones, o sea, averiguan cómo funcionamos para luego así vendernos productos e ideas. Es el típico caso de la publicidad. Usted se da cuenta cuando ve una publicidad que le es algo agradable. Las publicidades son agradables. No van a decirte cosas incómodas ni algo que te moleste. La publicidad te dice, sé libre, sos feliz, pero consumiendo esto. Y así te produce una especie de cantico acá en la cabeza todo el tiempo que vas repitiendo y terminas haciéndolo. Trayendo a colación algo que hace Sprite, ¿puedo nombrar la que hace una gaseosa? Hace la gaseosa Sprite, que dice, Sprite te dice las cosas como son, agarra y te dice, te muestra la voz de una locutora que te está vendiendo el producto, que te dice, toma Sprite, no sé qué, y luego te dice, bueno, vos ahora te imaginaste que es una mujer joven, de 21 años, soltera, de tales medidas, bueno. Pero puede ser esta mujer o puede ser una mujer y hacen el cambio de voz, de unos 86 años, viuda, con muchos jubilada. Hijos, jubilada. Bueno, y dice, pero el objetivo de esto era que ahora que escuchaste la palabra spray, te la repite, dice, vas a tener sed y vas a ir a querer tomar un spray. Y te están enseñando cómo funcionas, es tan básico como eso, digamos. Es así funciona, a través de la emocionalidad, y más que nada de lo auditivo y lo visual. Entra por ahí, por lo visual. O sea, a uno le gusta, te hacen toda una construcción de lo que es estético, de lo que a vos te gusta, que es a través de los ojos, porque desde el principio de los siglos, desde que somos, ¿cómo se llama lo que somos? ¿Homo sapiens? Homo sapiens. Sí. No me acordaba. Desde que somos Homo sapiens, que hemos evolucionado hace varios millones de años, que somos seres necesariamente visuales. Que esto servía, bueno, para evitar que nos coman y un montón de cosas. Y de ahí, digamos, la publicidad juega con esa cosa básica de que somos seres necesariamente visuales y emocionales. Es decir, que te entran todo por lo visual, te muestran una riquísima, deliciosa hamburguesa enorme, llena de queso, con un pedazo de carne grande. Te entra visualmente, ¿viste? Te antojas una hamburguesa, pero cuando vas a comprarla, esa marca, justamente que es la que siempre muestra la hamburguesa más rica, después es una miniatura que no es muy rica. Toda y bueno, sintética. Al igual también entran por el lado de los sentimientos, de los miedos. Por ejemplo, para instalarte hay mucha inseguridad, muchísima inseguridad. Hoy pasó esto en tal lado y te muestran imágenes y te lo repiten, pero 10.000 veces al día, ¿no es cierto? 10.000 veces al día. Entonces uno que dice, no, no voy a salir después de las 8 de la noche porque me puede pasar esto, no voy a caminar por esa calle, no voy a ir a ese barrio, claro, o a esa villa. Exactamente, lo peor es que ves toda esta inseguridad, por ejemplo acá en Argentina, te la muestran mucho desde Buenos Aires. Nosotros, la gente que vive en La Quiaca, al otro lado del mundo, no le pasa esto, pero también le crea una sensación de inseguridad y de malestar a su vez. Entra por la emocionalidad, digamos. Imagínense lo emocionales y visuales que somos, digamos, para llegar a este punto de ver tantas veces algo y luego sentirlo. Tenés todo el 19. Sí, en Centroamérica hay algunos lugares que padecen muchísima más inseguridad que nosotros. 10 veces más, para que te des una idea. O sea, muchísimo. Pero en esos lugares los medios de comunicación no hablan de la inseguridad. Se habla de la inseguridad en aquellos lugares donde hay poca inseguridad. Paradójicamente, Argentina, Uruguay y Chile, junto con Canadá, son los países que tienen menos inseguridad en toda América. Sin embargo, es donde los medios más ametrallan con la inseguridad. Yo una vez hice un curso de ventas, hace muchos años, en otro país. Tenía que vender casa por casa, yo unas cosas, qué sé yo. Curso de ventas todas las mañanas. Y me acuerdo que una de las cosas, fue hace muchísimos años, 40 años, una de las cosas era observar el físico del cliente y en función del físico del cliente y de la edad, utilizar ciertos adjetivos, liviano, ágil, en el caso de alguien deportista, cómodo, seguro, en el caso de alguien con menos movilidad o de más edad. Fíjate, cambiar las palabras un curso de venta en no sé dónde para un producto menor. Yo era un chango, no es que estábamos ahí las multinacionales del mundo estudiando al ser humano. No, son conocimientos que se tienen y que se usan a veces incluso burdamente, ¿no? Como estos programas que llame ya y todo eso. Claro, la cosa es crearte una necesidad falsa, ficticia, o sea, hacerte creer que vos necesitas tal marca de ropa sí o sí para pertenecer y para ser, digamos. Te crean una necesidad ficticia que oculta una necesidad básica. O sea, las necesidades básicas son comer, reproducirse, dormir, estar abrigado del frío. Y me acuerdo que uno de los temas estaban posicionados primero, segundo y tercero, los temas que más vendían. Y contra lo que uno puede suponer, el sexo no era el primero. El primero era el amor a los hijos. Y tiene que ver con un discurso que se repite. Y el segundo o tercero era la muerte y lo siniestro. Por eso el discurso de la inseguridad, que es un discurso que cautiva, que atrapa, que convoca. Vos decís, ¿cómo puede ser mala onda? Sí, mala onda, pero ahí los tenés a todos escuchando, con una audiencia impresionante a la hora en que se pasan los asesinatos tremendos y cómo les roban la cartera a las viejitas. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Bruja de las palabras, justo a mí que no creo en las palabras. ¿Y vos qué me mirás así? Tampoco creas estas palabras que te estoy diciendo. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.